la calle de la Inopia. Y en la calle de la Inopia, en el St. Michael's, que es el club más viejo de los tres que hay, es el más antiguo. Se inauguró, no lo sé, tenía que haber apuntado la fecha. Bueno, ya le preguntaré a Miguel a ver si se acuerda él de la fecha. Yo creo que debe tener papeles oficiales con las autorizaciones y todos esos rollos. ¿Que no tiene papeles? Sí, ¿cómo va a tener papeles? Sí, sí, aquí está todo legal, déjate de coña. Que tiene que figurarla ahí seguramente la fecha más o menos. Sí, no puede ser antes, no. Pero bueno, no es el momento ahora de andar de fechas. Como os dije, os anuncié anoche, esta noche está todavía casi sí sonando mi primo Chano en el Festival de Jazz de Granada, despidiendo el Festival de Jazz de Granada. Y aquí también, esta noche va a despedir el Festival de Jazz del Boulevard. Después lo volveremos a encontrar en otros sitios, seguro, porque como él es un viajero impenitente, pues seguro lo encontraremos en otro momento, en otra situación. Pero esta noche está aquí y está en directo y está en la calle de la Inopia. Solo le tienes que poner un poquito de imaginación, casi nada. Calle de la Inopia, el St. Michael's, y música en directo, música con un maestro del saxo como es Paquito de Rivera, amigo nuestro también, amigo del Boulevard del Jazz, con un bajista también amigo del Boulevard del Jazz como es Mario Rossi, amigo también, con un baterista amigo también del Boulevard del Jazz como es Marmir Alta. Bueno, pues gentes de nuestra familia del Boulevard del Jazz, aparte de Anga Díaz, que toca las congas, y del Piraña en el cajón, Israel Suárez, el Piraña en el cajón. Bueno, pues músicos nuestros, músicos muy queridos, músicos amigos y músicos y músicas en directo, y jazz en directo, porque el festival, a ver que mire la hora, más o menos, sí, estamos sonando en las dos partes, un poco de imaginación. Podemos estar perfectamente en las dos partes y en las tres partes si hace falta. Es el tiempo de Chano, de mi primo Chano, porque está sonando en Granada, porque es de aquí. Chano es nuestro, andaluz, porque es uno de nuestros pianistas preferidos y uno de nuestros músicos preferidos de Andalucía. Y porque lo queremos, al menos yo, lo quiero mucho y es mi amigo. Aparte es un poco primo mío y es verdad. Tenemos coincidencias en los orígenes de la serranía de Cádiz, y no es coña. Paseábamos por allí, su padre y yo, que hicimos buena amistad, el que tanto quiso a su padre, gran aficionado al flamenco, y parece ser que nuestros orígenes estaban en un lugar maravilloso de la serranía de Cádiz. Bueno, pero me voy a liar con los rollos. A ver si sale y presenta al bueno del maestro de Paquito. A ver si Paquito es quien nos presenta a Chano. Ahí está. Señoras y señores, yo presento a Chano Domínguez. Ahí. Paquito de Rivera presentando a Chano. Soy Chano Domínguez y os mando un saludo muy fuerte desde aquí, desde el Boulevard del Jazz. Hola amigos, soy Paquito de Rivera y mando un saludo afectuoso para los oyentes de Boulevard del Jazz. Hola, soy Mario Rossi, os envío un saludo a los amigos de Boulevard del Jazz. Muchas gracias. Muchos saludos a toda la gente que escucha el Boulevard del Jazz, alegría, swing y que no pare la música. Hasta pronto, Marc Miralta. Boulevard del Jazz. Yo creo que a Puccini le hubieran gustado los acordes esos que cambió Chano al final ahí. Thank you. RAI. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. pienso que antes de terminar hay que presentar a los músicos de esta banda extraordinaria que ha hecho realidad un sueño que yo tenía de hace muchos años, de estar en el mismo escenario con uno de los artistas más grandes que ha dado este país hermoso, ustedes, Chano Domínguez. El Piraña en el cajón. Mario Rossi al bajo. Mark Peralta en la batería. De la parte caribeña de Estocolmo, Suecia, Angá, en las congas. Y por supuesto de CAI, Andalucía, donde hay uno solo. Ese es Chano Domínguez. Dono mil veces que presentarte a ti. Gracias. Una persona magnífica, de verdad, en el más amplio sentido de la palabra. Paquito de Rivera. Soy Chano Domínguez y os mando un saludo muy fuerte desde aquí, desde el Boulevard del Jazz. Hola amigos, soy Paquito de Rivera y mando un saludo exitoso para los oyentes de Boulevard del Jazz. Hola, soy Mario Rossi, os envío un saludo a los amigos de Boulevard del Jazz. Muchas gracias. Muchos saludos a toda la gente que escucha el Boulevard del Jazz. Alegría, swing y que no pare la música. Hasta pronto. Mark Miralta. ¿Qué te gustaba? Lo que tú quieras. Chano Domínguez, hay uno solo, ¿no? Thank you.

Ha sido un placer compartir este pedacito de madrugada en nuestro Boulevard del Jazz, aquí en RAI, en Radio Andalucía Información. Permitidme enviar un saludo muy cariñoso a mi compañero periodista Antonio Javier López, autor de Línea de Fuego, Línea de Fuga, Línea de Fuego, Línea de Fuga. Y en Línea de Fuga del pasado domingo, 9 de noviembre, pues citó en mí una sapiencia que no sé si tengo. De todas formas, querido Antonio Javier, muchísimas gracias por el recuerdo. Y a ustedes y a vosotros, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, en la edición tu amigo Fran Hernández, y la próxima semana estaremos en el Museo Picasso Málaga explicando unas músicas fascinantes que van a estar la próxima semana. Será la programación específica del museo, que como siempre en noviembre tiene una propuesta original, provocativa y extraordinaria. Eso será el próximo fin de semana. Cuídate mucho, pásalo muy bien y hasta entonces, muy buenas noches. Muchas gracias.